La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijo. La lucha que nos parió. Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de La Lucha que nos parió. Este segundo programa del regreso del programa de radio de Hijos por FM de la Azotea, 88.7, la radio comunitaria que tiene la ciudad de Mar del Plata. Te cuento que grabamos el programa siempre en la casita de los organismos, Santa Fe 2946, que por lo general lo hacemos los días miércoles, que es aparte el día donde se junta la comisión de radio y aprovechamos y grabamos el programa, que nos tomamos otra licencia. Si se quiere, por cuestiones personales, me estoy mudando, hago esa aclaración, y por eso que volvimos a grabar el jueves, pero la semana próxima estaremos el miércoles acá en la casita grabando el programa, en este caso, o en aquel caso será el número 3. Pero antes de seguir, antes de decir nada más, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Eleonora Lais. ¿Cómo le va, Lais? Pero muy bien, Monetti, ¿cómo anda usted? Todo fantástico, todo bárbaro, por suerte. Recordarle a nuestros oyentes que estamos en el quinto año del programa La Lucha que nos parió, el programa de radio de la Comisión de Cultura y de Radio de Hijos. Como hacía mención mi compañero anteriormente, como que me trabé, ya arranqué. No importa, mal, no importa, sigamos. Ahí vamos. Así que les recordamos que estamos los miércoles desde las 2 de la tarde grabando acá, frente al Materno por la calle Santa Fe, para los que quieran venir, traer sus aportes o simplemente venir a compartir un momento con nosotros. Hoy un programa un tanto especial porque vamos a escuchar mucho grabado de lo que fue la charla que dieron la semana pasada el Negro Suárez y Almendra Ladro sobre CNU, la parte que le correspondía a Eduardo el Negro Suárez, y sobre el 2x1, la charla que dio Almendra Ladro. Muy contentos, muy felices, muchísima gente que casi que rebalsó el saloncito de Santa Fe 2946, toda la gente muy contenta al escuchar a los dos compañeros, a la compañera Almendra y al compañero Suárez, cada uno con sus temas, y la verdad, desde lo personal, y está bueno que brindamos nuestra opinión y lo que nos pasó la semana pasada. Uno por ahí no lo vive tan como el público porque está al lado de ellos y los presenté y qué sé yo, pero me parecieron dos charlas formidables, así que les recomiendo a los que están del otro lado que se queden enganchaditos porque van a escuchar una presentación del peronismo y la CNU de parte del Negro Suárez, histórica, bárbara, y por el lado de Almendra, un desarrollo de lo que es la ley del 2x1, inclusive avalada, y se lo veía al Negro Suárez del costado diciendo muy bien explicado, increíble también sobre de Almendra a Ladro. También vamos a recordar que Almendra está a la cabeza de la comisión que tiene que ver con toda la parte de trabajo legal, es quien nos transmite y pasa en un idioma claro todo lo que va teniendo que ver con las actualizaciones de los distintos juicios y demás. Está junto con nuestra compañera Luisina, que es una estudiante de avanzada de Derecho también, y que también es familiar de desaparecidos, así que desde acá también felicitarla a Almendra, que estuvo muy a la altura, porque recordemos una compañera que es abogada y tiene recién 25 años, y está como becaria de la CONICET, del CONICET. Así que, bueno, desde acá, re contentos con nuestras compañeras que ya son la juventud de Hijos, lo cual habla muy mal Monetti de nosotros. Sí, porque estamos, en realidad habla que estamos viejos, nada más que eso. Pero nos vamos manteniendo bastante bien. La que mejor se mantiene es Mai, que está cebando mate acá. Vamos a decir nuestra compañera Mai, que está acá haciendo el aguante. Y pochoclos, no, porque están los chicos. Esto es familia pura, están los chicos, así que haciendo pochoclos. No sabíamos que estaba haciendo pochoclos. Es importante también contar para que la gente nos conozca, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos alguna actividad, muchos somos padres, y eso conlleva a que siempre andamos con nuestros niños encima. Así que siempre cargamos, muchos sabrán que en Cuba existió lo que se llamó como la guardería montonera. Nosotros acá tenemos la propia, que en joda decimos la guardería tibia y peroné, porque bueno, a mí me cargan de tibia y de peroncha. que no es tan así, pero tenemos un montón de niñitos siempre alrededor, que también es una parte importante de esta organización diferente, donde nosotros muchas veces no podemos estar, lamentablemente, en todos los lugares que quisiéramos, porque siempre hay alguna compañera que se queda cuidando los hijos de todos acá en la Casa de Hijos, para que los demás podamos ir a diferentes actividades. Varios temas que vamos a ir desarrollando, más allá de lo que dijimos hace un rato, que la segunda mitad por ahí del programa, o un poquito más, se lo va a llevar los audios de Negro Suárez y de Almendra, que pasaron hace unos días, nada más, una semana va a ser exacto, cuando vos estés escuchando eso. Digo, más allá de eso, hay mucha información. Arrancó la causa Arguindegui, en el norte argentino, en la provincia de Entre Ríos, en donde hizo una declaración sumamente emocionante y muy fuerte el compañero César Román, junto con otro compañero de él, también ex detenido, donde no hay medio de comunicación que no resaltara lo emocionado y lo fuerte de la declaratoria de César. También recordar que, bueno, Arguindegui lamentablemente murió impune hace muy poquito, y que en esta parte de la causa residual es la causa conocida como Mazzaferri, que es particularmente el represor que torturaba a estos compañeros que tenían 14 años y que pertenecían a las organizaciones de izquierda. Sí, y que Mazzaferri en aquel momento tenía 23, 24, era también un chico joven, por decirlo de alguna manera. Antes de irnos a la música, la confirmación de que el jugador número 3, vamos a estar desarrollando ahora en un rato sobre también la causa. También contarle a los compañeros que vamos a estar viajando en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA. Vamos a estar viajando a la sentencia próximamente a Entre Ríos. Decía que antes de irnos algo de música y a la primera pausa del programa, la confirmación de que el juzgado federal número 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, decretó los procesamientos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad para Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pavón, que tiene la particularidad que es el jefe de seguridad del OCIBI, Pavón, Emilio Guillermo Nani, por ahí el personaje más conocido. Nani participó de La Tablada, también aquel un cara pintada, aquel que tiene el parche en el ojo, que se lo viera con el parche en el ojo siempre, y por eso por ahí lo hace más visible, por decirlo de alguna manera. Jorge de Malmaine, Dupa, Rubén Enrique Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Enrique Horacio Capela, que tiene otra particularidad, que era funcionario del gobierno de Cambiemos. Capela, sí, ahora vamos a estar contando qué lugar ocupaba. Julio Efraín Irizarri, Juan Ramón Goicochea, todos están implicados en la zona, subzona 115, en la causa. En la causa, subzona 115, los detenidos formaron parte del ejército argentino, más específicamente en el área de inteligencia. Vamos a contarle a nuestros oyentes que subzona 15 se le dice a todo lo que es Mar del Plata y sus adyacencias. Era así, está determinado, ese es el lugar militar que tiene que ver. Por eso todos los centros clandestinos que están en Mar del Plata en la zona son dentro de la subzona 15. Sí, con la área militar. Con la particularidad que tiene Mar del Plata, que tiene todas las fuerzas dentro de la misma, ¿no? Y yo recuerdo, y corregime, L, si hay algún error en lo que digo, por ejemplo, en alguna causa de la subzona 15 cayó, había querellantes de Necochea, claro, porque también habían sido detenidos, sí, y estaban de forma clandestina en la ciudad. Sí, sí, y de hecho hay muchos juicios que tienen que ver, que están muy cerquita de acá, donde también existieron centros clandestinos de detención y donde se ha podido llevar algunos de los casos. Me quedé un poco con la salvedad que hacíamos de estos represores que están vinculados con la gente del PRO. Lo tengo acá, lo tengo para completar el dato. Decir que, bueno, lamentablemente no es una particularidad solamente del PRO, porque gobiernos anteriores han tenido personajes nefastos dentro de sus filas, por ejemplo, ¿no? Mirá, el ex militar funcionario del gobierno Cambiemos en Diamante, en la ciudad de Diamante, es Enrique Horacio Capela, quien fuera detenido ya hace unos días, dice acá en la Diamante calle... Diamante Entre Ríos. Diamante Entre Ríos, exactamente. Bueno, ocupaba un puesto importante en la Fiscalía de Faltas, este muchacho que formaba parte del gobierno de Cambiemos. Uno puede decir del otro lado, bueno, era secretario del Tribunal de Faltas de Diamante. Digo, no es menor el dato de que un tipo que perteneció al terrorismo de Estado o que fue partícipe de terrorismo de Estado ocupe un puesto. Porque por lógica, digamos, si cualquiera de nosotros va a un supermercado para ser cajero, cajera o repositor, nos hacen una revisión cuasi como para, no sé. Bueno, esos son los casos de la impunidad. Cuando nosotros decimos que cuando la justicia llega tan tarde, ya ni siquiera es justicia, porque ya se han lavado tanto la cara tantos ellos como quienes, porque nosotros lamentablemente podemos llevar algunos al estrado, pero ¿cuántos otros responsables de la apropiación de niños, responsables de haberse quedado con los bienes de los compañeros, de haber sido parte de los grupos de tareas, de haber sido los que venían de afuera a torturar, etcétera, siguen con total impunidad, ¿no? Y a veces hasta los podemos tener de vecinos sin saber de quiénes estamos hablando. Capela, por ejemplo, para presentárselo en sociedad, como se dice habitualmente, lo conocían como Pocho, es un coronel retirado que se había desempeñado como comandante del ejército en la Antártida. Si se investiga a él, se encuentra que tiene un lazo familiar estrecho con Oscar Daniel Capela, que era militante secuestrado en agosto del año 77. Tampoco nos extraña. Esa situación la tenemos con Donda, por ejemplo. Exactamente, y tantos otros casos, ¿no? Tal cual. Hay un caso de Videla mismo, ¿no? Sí, la familia Videla. La familia Videla. Desaparecida y asesinada acá en Mar del Plata, que eran parientes lejanos, pero parientes de el bien muerto Videla, ¿no? Decía que, bueno, él en el 77, bueno, el Oscar Daniel Capela estaba en la Quinta de Funes, eso es en Rosario, y que hasta hoy permanece desaparecido. Se recibió de abogado un tiempo antes de retirarse de las Fuerzas Armadas. En ese momento vivía en Rosario hasta que decidió cambiar de destino para dedicarse a la política. Digo, porque en Diamante también ocupaba un cargo en la Fiscalía de Faltas, que si bien es una fiscalía quizá, y no quiero ofender a nadie con esto, menor, digo, no deja de ser parte del estamento judicial, ¿no? No deja de formar parte de la familia judicial, como se dice habitualmente. En verdad, nosotros todavía en Mar del Plata tenemos la gran posibilidad de poder saber más o menos por dónde estos tipos andan, pero lo que es Capital, el Gran Buenos Aires, los tienen metidos reciclados en todos lados, y bueno, volvemos a hacer la salvedad, que no es una práctica solamente de este gobierno terrible que nos toca en este momento, sino qué ha pasado con los gobiernos anteriores. Lamentablemente también tenemos que recordar el paso de Ulloa, el represor Ulloa, muy cerca de los organismos también, ¿no? Tal cual. Representando y estando al lado de Eve en su momento. Bueno, ahí está. Mayo Klender, ¿no? Sí, claro. Otro personaje nefasto. Eran compañeros en un juicio, en un estudio jurídico, un bufé de abogados, por decirlo de alguna manera, con Mayo Klender. Bueno, así arrancamos la lucha que nos parió del día. Arrancamos de hoy con el corchazo, Monetti, por favor, levantémosle un poco, porque se pone complicado. Entonces vamos a hacer una cosa, levantamos un poco con música, pegadito a la música vamos a la primera pausa del programa. Acuérdense que tenemos una horita nada más, así que tratamos de comprimir todo y ponerlo en esta hora de programa que es la lucha que nos parió. Música, pausa y volvemos enseguida. A partir de las fechas, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Con vida los llevaron, con vida los queremos. We'll be right back.